tres chiflados, Curly, Larry, Moe, en desorden en la corte. ¿Usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. ¿Cuál es su nombre? Gail Tempest. ¿Cuál es su ocupación? Bailarina. ¿La noche del 13 de febrero estaba trabajando en el café Black Bottom cuando el homicidio fue cometido? Sí, pero yo no fui. Entonces, ¿quién asesinó a Kirk Robin? No lo sé. ¿Usted no asesinó? Protesto, su señoría. Y pido que la última pregunta no sea tomada en cuenta por ser un atentado a la inteligencia del jurado más intelectual que he encontrado en toda mi vida de abogado. Protesta concedida. Gracias, su señoría. Eso es todo, señorita. Tengo carta. Silencio, Polly. Con el permiso de la corte, su señoría, quisiera presentar a mis tres testigos principales. Howard, Fine and Howard. Salimos a almorzar. Moe, Larry, Curly. Estaban aquí hace un momento. Con permiso, su señoría. Ahora vuelvo. Haciendo los trampas. Voy apenas por una. Pues aquí tienes dos. Si él iba por una, tú tienes que ir por dos. Pues aquí tienes cinco. No. Señores, señores, por favor. ¿Se han olvidado que la vida de la señorita Gale está en peligro? Es cierto. ¡Vamos! Agradecería, caballeros, que guardaran silencio en esta sala de jurados. ¡Claro, juez! ¡Estaba cerrada! ¿Quiere caminar hacia allá? Sí. No, no, no. Va usted a servir de testigo. ¡Oh! Quítese el sombrero. Levante la mano derecha. Ponga la mano izquierda aquí encima. Quítese el sombrero. Levante su mano derecha. Ahora a la izquierda aquí. Por favor, quítese el sombrero. Levante su mano derecha. Ahora aquí su mano izquierda. ¿Quiere, por favor, quitarse el sombrero? Levante su mano derecha. Ahora aquí la izquierda. ¡Quítese el sombrero! Levante la mano derecha. ¿Quiere olvidarse del sombrero? Levante su mano derecha. Levante su mano derecha. Jura decir la verdad, solo la verdad. No, nada más que la verdad. ¿Eh? Jura decir la verdad, solo la verdad. Nada más que la verdad. ¿Está tratando de que se me lengüe la traba? ¿Verdad que solo jura decir la verdad? ¿Por qué no le contesta a usted, señor? Está hablando muy deprisa. No le entiendo lo que dice. Le está preguntando a usted si jura. No, me tienen prohibido jurar. Le está preguntando que si jura usted decir la verdad. La verdad es a veces más extraña que la misma ficción. Al dirigirse a esta corte, diga su señoría y haga el juramento. ¿Decir la verdad jura usted? ¿La verdad solo y nada más que la verdad? Claro, ¿qué puedo perder? Suba al estrado. ¿Y a dónde lo pongo? No, no. Dije suba al estrado. Ya lo subí. ¿Y ahora qué hago con él? ¡Siéntese! ¿Qué

puede omitir el resto de ese gracioso número y proseguir. Pues cuando el baile de Gale terminó, entonces asomé mi cabeza por la puerta de la oficina y vi a Kate Robin y a Bo Quinn discutir cerca de la jaula del loro. ¿Por qué discutían? No lo sé. Pero Bo estaba frito como una hamburguesa. Toma a Kate del cuello de esta manera, así, y lo llevó sujeto hasta una máquina de hacer letras así. Luego lo golpeó así. Eso es. Luego le metió el coco dentro de la prensa como lo están viendo. Entonces le dijo, voy a sacar la sidra de tu manzana de Adán. Y empezó a cumplir su palabra. Y siguió apretando y apretando la rueda. Y entonces, damas y caballeros... ¿Te proponías asesinarme? ¿Y eso qué prueba? Cuando la policía irrumpió en la oficina, encontró a esa mujer, la acusada Gale Tempest, de pie junto al hombre asesinado con un revólver en su mano derecha. Lo que prueba que mi defendida es inocente. ¿Inocente? Así es, y voy a probarlo. Damas y caballeros, accionar esta pistola es tan difícil que se necesita la fuerza de una mula para accionar el gatillo. Trate usted. No soy una mula. No, tus orejas son muy cortas. Está bien, soy una mula. Jale el gatillo. Nada tema, no está cargada. ¿Cómo podría Gale Tempest tirar del gatillo de este mortífero instrumento de destrucción? No es tan sencillo. Prop Lane 8872 después de las 5 de la tarde. ¡Ayúdenme! Espere. ¿Qué pasó con mi moño? ¿Qué pasó? ¡Toma ese revólver inmediatamente! Aquí la tiene, jefe. Fueron llamados como testigos, ¿no es así? ¡Claro! ¿Al igual que tú? ¡Qué tonterías dices! Se supone que serás uno bueno. ¿Y no lo soy? Entonces, ¿por qué esa descortesía en la corte? ¡Adelante! ¡Mírese de esa goma de mascar! ¡Enseguida! ¡Quiere deshacerse ya de eso! ¡Listo! ¡Ya desapareció! ¡Un momento! ¡No te muevas! ¡Ya lo tengo! Estás en la corte, no en la selva, Tarzán. Ya, cierra la boca. ¡Orden en la sala! ¡Busca la carta! ¿Qué quiso decir el loro con busca la carta? Ahí hay muchas cartas. Debe estar entre ellas. Vamos a ver. ¡Miren! Hay una nota atada a la pata del loro. Ven acá, Poli. Ven acá, la patita. Ese es así. ¡Ay! ¡Me mordió! ¡No podés escapar! ¡Deténlo, Poli! ¿Qué estás haciendo? ¡Que nos detenga alguien! ¡Orden en la sala! ¡Oh! ¡Mi bellísimo Stradivarius! ¡Mi Stradivarius! Tira de tu oreja. ¡Anda, camina! ¡Encuentra la carta! ¡Encuentra la carta! ¿Cómo lo haremos bajar? Poniéndole un poco de sal en la cola. Eso no sirve con los loros. Tienes que cortarle las alas para que no vuele. No hagan nada hasta que sepan si he muerto. Vamos, ven a ayudarme. ¡Un momento! ¡Ya basta! Su señoría, protesto de este procedimiento en la Corte Penal. ¿Qué intenta con eso, eh? ¡Deme esa manguera! ¡Protesto por esto! ¿Qué? ¡Tengo que bajar ese loro! ¡Oiga, basta de... eso. Un momento, trato de ahogarla. Démela ya. Quédate quieto. Lo tengo. Ah, qué bueno. Escuchen esto. ¿Quién asesinó a Kurt Rubin? Yo asesiné a Kurt Rubin y no fue con un arco y flecha. No traten de seguirme que no me detendré hasta Buffalo. Firma Bob Wing. ¡Hola! Un segundo, amigos. Listo. ¿Están listos? ¡Ahora!